Bruja, ¿cuál cuento van a escuchar nuestros amitos radioescuchas? Bueno, pues los invitamos a que se queden a escuchar el cuento de El payaso más aburrido del mundo. Me da mucha flojera y sueño contar esta historia, aunque sea el de un payaso. ¿Saben por qué? Porque este payaso es tan, pero tan aburrido que puede hacer dormir hasta un león. Ay, hasta Filemón. Ay, hasta mí. Como aquella vez cuando los leones escaparon de sus jaulas y el payaso Simpatiquín. Hola. Porque este payaso se llama Simpatiquín. Para controlar a los leones, empezó a contarles chistes tan babas, pero tan babas y tan aburridos que los leones prefirieron salirse de sus jaulas e irse a dormir. Como te darás cuenta, amiguito, el payaso no tiene nada de gracia. Y por más que se esmere, que brinque, que grite, que baile y zapatee, y que haga mil payasadas, no hace reír a nadie. Les voy a contar un chiste, amiguitos. Yo soy Simpatiquín. Este era una vez un león suelto. Este era un niño que fue al circo y empezó a leer este letrero que decía: ¡Peligro! ¡León suelto! Entonces el niño empezó a correr, a gritar, a correr, ¡auxilio! ¡Pero no, no! ¡Y nos va a comer el león! ¡Anda un león suelto! Y ¡pum! Que se resbala por pisar popó. Es que el niño no leyó bien el letrero. ¡Peligro! ¡León suelto! Es que está enfermito del estómago. ¡Ey! ¡Apláudanme que ya dominé a los leones! Digo, ya dormí a los leones. ¡Pastelazo! ¡Qué chiste tan malo, payaso Simpatiquín! Soy hermano de Burbuja, por eso. ¡Qué malo, la verdad! ¿Y saben qué, amiguitos? Después de aquel día, lo corrieron del circo. Pues, ¿quién era él? ¿Un payaso o un domador? Así que Simpatiquín se quedó sin trabajo. Ahora recorre el mundo llevando alegría, disque alegría, pero nadie quiere contratarlo, pues los niños se duermen en vez de reír cuando él actúa, imagínense. Oigan, adivínenme esto, amiguitos. Tiene patas y no camina. Tiene alas y no vuela. Tiene pico y no pica. ¿Qué es? Es un pajarito muerto. ¿No? ¿No te causó gracia? Sí, está buenísimo. Niños, no se duerman. ¿Payaso? Hasta tú te estás durmiendo. Qué bárbaro, Simpatiquín. Por favor, nadie se ríe con mis cosas. Bueno, yo hago mi mejor trabajo. ¡Pastelazo! ¡Otra vez pastelazo! ¡Ay, qué chistosito! Ni tú, ni yo, ni nadie nos reímos. Por eso el payaso Simpatiquín no podía encontrar trabajo ni en los circos, ni en las fiestas infantiles, ni en las calles. No, ni en los parques lo querían. Por esto decidió trabajar en la calle. Bueno, en las plazas de las ciudades donde pasan muchas personas que le aplaudirían. Sí, cómo no. Momento. Quédense como estatuas. Ya llegó la hora de los chistes con el payaso Simpatiquín y con Filemón y Burbuja. Y les voy a contar el chiste de las escondidillas. Este era una vez un niño que empezó a contar del 1 al 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 100. Y que todo el mundo se esconde. Y luego que estaba muy preocupado porque no aparecía un amiguito. Y al rato empezó a gritar: ¡Niño invisible! ¡Niño invisible! ¡Sal! ¡Ya se acabó las escondidillas! ¡Ay! Oiga, señora, si no me quiere dar monedas, está bien, pero por favor no me aviente jitomatazos y cebollazos porque me duelen. Pensándolo bien, aviéntelos, porque hace tiempo que no como. Así podría hacer una sopita de verduras, ándele. Pero no tan recio, pues. Pobrecito payasito este. Pues esa vez no le dieron ni una moneda, ni mucho menos le aplaudieron. Pero, sí juntó muchas verduras, porque llovieron jitomatazos y cebollazos. Lo malo es que no tenía una olla para cocinarlas. Como te habrás dado cuenta, el payaso Simpatiquín no tuvo suerte para triunfar. Por más que intentaba, no lograba hacer reír a nadie. Y por eso es que se convirtió en el payaso pero más aburrido del mundo. ¿Saben, amiguitos? Llegó la hora de retirarme. Nadie quiere escuchar ni ver mis payasadas. Me quitaré mi naricita hermosa verde. Guardaré la peluca amarilla. Me maquillaré el rostro azul. Regalaré mis zapatotes morados. tiraré mi ropa dorada de rayas, cuadros, bolitas con parches y bien bonita. Adiós, payaso simpatiquín. Adiós. Ya nadie me quiere. Ni Filemón, ni Burbuja no se ríen de mis chistes. Ay, payaso simpatiquín, no te vayas, por favor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres escuchar otro chiste? No, no, espérate, espérate. ¿Ahora quién nos va a alegrar? Mira, mira cómo me río. Ja, ja, ja. Ay, bueno, no eres tan aburrido. Si no hay payasos, ¿quién nos llenará de optimismo? Y es más, si ya no vas a ser payaso, ¿ahora qué te vas a dedicar? Señora, muy buenas tardes. Mire, le ando ofreciendo esta enciclopedia en pequeños abonos. Y si no quiere la enciclopedia, traigo este libro titulado Los Valores Humanos. Anímese, ceñito, y le regalo un globo. ¡Cómprelo, cómprelo, cómprelo! Le servirá de mucho. En estos tiempos las personas han perdido la fe, la esperanza, la caridad. Bueno, todas las manifestaciones de bondad se están extinguiendo, pero ceñito, ceñito, en este libro las encontrará. ¡Ah! Oiga, sí, usted es la que me aventó el otro día los jimotomatazos y cebollazos, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué se ríe? Sí, me dolió mucho. Y para el colmo no hice la sopa por no tener una olla. ¿Te diste cuenta? ¿Qué? ¿Que soy vendedor de libros? No, sí. no, que es la primera vez que alguien se ríe contigo. ¿En serio? ¿O maravilloso, de mí? Ya no eres el payaso tan aburrido. Pero, ¿qué habrá dicho o hecho para que se ría la señora? Señora, mira, muy buenas tardes. Mire, le ando ofreciendo esta enciclopedia en pequeños abonos. Y si no quiere la enciclopedia, le puedo contar un chiste. ¿Quieres escuchar un chiste? A ver. Este era un niño pero tan pobre, que la primera vez que comió carne fue cuando se mordió la lengua. ¡Ay, pobrecito! ¿Y saben qué, amiguitos? En cada puerta que tocaba y en cada casa donde le abrieran, divertía así, a carcajadas. Jamás, jamás vendió ni un solo libro. Se le olvidaba vender enciclopedias a la hora de contar sus chistes. Ciertamente, lo despidieron de su trabajo por ser el vendedor o el menos vendedor del mundo. ¿Qué importa? Lo importante, ¿saben qué, amiguitos? Que fue muy feliz, pero muy feliz, feliz, feliz. Pero, ¿qué habrá hecho o dicho para que las personas se carcajearan con él y no se carcajearan de él? Pues disfrutar, amiguitos, eso es. Disfruto lo que digo, mis chistes, confío en mis letras, en mis cuentos, en mis ideas. Si lo que para mí es chistoso, para los demás, espero que también lo sea. ¿Saben qué, amiguito? Todo lo original, todo lo de uno, lo que uno inventa es más bello y gracioso. ¿Sabes? Es preferible contar un chiste babas mío a decir un chiste chispa de otra persona. ¿Sabes? Me gusta mucho inventar y decir mis chistes y no me da miedo expresar lo que quiera y lo que piense y lo que invente. Tienes razón. Lo mejor es inventar. Crear tus propios chistes, tus propios cuentos o lo que sea, pero que sea tuyo, que sea auténtico. Por ello, el payaso se cambió de nombre, ahora se llama Payaso Original, y obtuvo el éxito por tener mucha fe, por confiar en sí mismo, y así se convirtió en el payaso más original del mundo. Mamá, mamá, tuve un sueño. ¿Qué pasó, hijito? ¿Qué soñaste? Soñé que Burbuja y Filemón eran famosos y eran ricos. A esa es pesadilla. No, mamá. Mamá, tuve un sueño. ¿Qué soñaste, hijo? A ver. Soñé que Burbuja y Filemón al fin contaban tus chistes con gracia. No, mamá, en serio. A ver, pues, ¿qué soñaste? Soñé que era el payaso más aburrido del mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento es de mi inspiración, son unos de mis primeros. Tengo muchos, me la paso escribiendo. En las noches escribo cuentos, novelas, poemas. Y este es uno de tantos, el payaso más aburrido del mundo. Porque me siento identificado, Burbuja. Así a veces al principio como que no causas gracia. Y después no causas gracia y al final no causas gracia.